Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa más de Ciudad Campo, programa número 37, desde Colonia Carolla, desde FM La Ronda, para todo el país. Estamos transmitiendo y una vez más junto a la amiga y querida Negra Matilde Ramos. ¿Cómo anda usted? Hola, ¿cómo estás, compa querido? Mira, quiero mandarle un fuerte saludo a los alumnes del Giovanni Bosco, del sexto B, que hace un ratito estuve con ellos charlando, me trataron tan amorosamente, así de nada, sorprendido. Bien, de la escuela a la radio, escala. Sin escala. ¿Y en qué vino? Y no vine en avión. Bien. Vine en tren. Oh, pensé que me iba a decir a lo más original. Bueno, pero antes no era el tren, quizás para distancias tan cortas, pero sí era el tranvía. ¿No? ¿Cómo en tranvía? Simplemente esos tranvías de... Yo no los conozco. De turismo, ¿viste? Que es un trayectito así muy simbólico. En Buenos Aires. Pero bueno, hoy vamos a estar sobre rieles, Negrita. Así es. Vamos a estar compartiendo un lindo programa que ya lo tenemos como pendiente. Sí, además que Argentina es un país de rieles. Es un país atravesado por rieles y un país de trenes, ¿no? Y de historia de trenes. Justamente por eso decidimos traer voces que nacen de la tierra y que tienen que ver con dos aspectos de los trenes en nuestro país. Una que tiene que ver con el aspecto comercial, económico y de producción, ¿no? De traslado de la producción que se realiza en cada región. Y la historia, cómo fueron perdiéndose pueblos enteros ante la desaparición de lugares, estaciones y trenes, y donde se fueron acumulando en ciudades, en diferentes ciudades, la población y fue decayendo, ¿no? Sí, sí, sí. Ante la desaparición de los trenes. Vamos a estar repasando una historia ya más de un centenario que son los trenes en la Argentina. Un inicio poco feliz porque ha sido a partir de los pactos internacionales, los primeros pactos entre Argentina e Inglaterra en este caso, y que todas las vías ferroviarias estaban como totalmente preparadas y organizadas para, podemos decirlo así, para el saqueo de los recursos argentinos, pero en este caso, bueno, a través de los malos convenios, malos acuerdos, en donde Argentina sale perdiendo y... como pasó y pasa todavía en gran parte de las poblaciones, sobre todo latinoamericanas, en donde todo se iba para Europa. ¿Sí? Así es. Y desde sus orígenes el ferrocarril fue fundamental para el desarrollo nacional Y con cada nueva estación no solo se daba vida a una ciudad, sino que se fortalecían la economía regional y la comunicación entre los pueblos. Hoy, después de años de abandono en gestión privada, hay muchas líneas ferroviarias que tienen prioridad y se van recuperando tanto a nivel nacional como digo, a nivel provincial también, ¿no? Teniendo en cuenta el tren de las sierras y demás. Sí, va a ser un programa interesante para poder plantearles a nuestros entrevistados sobre la historia del tren, las crónicas que se escriben alrededor de él. Sí, y como no era de esperar, es un tema que toca, como decías, Negrita, a toda la Argentina, porque en un momento todo estuvo conectado entre las grandes urbes, pueblos y parajes rurales muy chiquitos, y como comentamos también, a partir de las privatizaciones, de las políticas más neoliberales y también el avance de lo que es todo el sector y la industria automotor, ¿sí? En ese momento, presiones muy grandes. Famosa frase de Cavallo, no recuerdo si era especialmente de Cavallo, pero era ramal que para, ramal que cierra, en ese caso, ¿no? En el sentido de que una vez que terminaba de dejar de funcionar tal línea de contacto entre tales pueblos, bueno, no iba a volver a abrir, sino que justamente iba a ser reemplazado por ejemplo, los colectivos, los camiones. Antes las largas distancias las hacían los trenes, ¿sí? No había una necesidad de que un camión lleve alimento para perro 1200 kilómetros de un lugar a otro. Y bueno, son cositas que nos ha marcado, lamentablemente y negativamente, cambios en Argentina, que como también decía Negrita, es la posibilidad también para ir refundando un poco, reconstruyendo todo ese tejido. Así es, así es. Y vamos a hablar de los trenes que nos fueron malversados también, queremos decir. Sí, sí, sí. Por sobre todas las cosas. Bueno, así que vamos. Damos inicio a este programa. ¿Con qué me vas a sorprender, Ramiro Chávez? Por favor, te lo pido. Bueno, hay muchos temas en nuestra cultura nacional que hablan de trenes. Vamos a ir desandando de a poquito. Y sí, sí. No me diga usted. Pero yo no puedo tirar arbolito, por ejemplo. Árbol. Árbol. Ahí, no, sí. Bueno. Pero árbol. No, por ejemplo, los piojos. Ah. Sí, varios temas tiene el tren presente. Los redonditos, vamos a estar hablando de Córdoba, el folclore, y le canta mucho, con mucha melancolía sobre todo, a la realidad de los trenes. Jairo, por ejemplo, es de... No, para cortarse. No, bueno, usted dijo y despierta diferentes sentimientos, pero por ejemplo, hay muchas letras de melancolía en el folclore justamente porque se iban cerrando los ramales, ¿viste? Y los pueblos lo sentían bien fuerte. Vamos a estar hablando mucho de la realidad de Córdoba, porque tiene las cosas buenas de la reactivación, por ejemplo, como decías, el tren de la sierra, un proyecto muy ambicioso que daría toda la vuelta entre Córdoba capital, Punilla, el norte de Córdoba, pasaría por aquí. Sí, y pasaría por la autovía nueva que están planificando ahí. Ay, no. Ah, no, bueno, entonces no necesitaría otra autovía. Cosa. No, es otra. Perdón, cosa. Me metí autopista, sí, autovía, sí. Tren. Sí, no. No. Bueno, listo. Pero bueno, también están esas cosas, ¿no? Esas contradicciones. Sí, totales. Pero bueno, Negra, vamos a la música. Dale. Y a continuación tendremos la primera entrevista de este programa, pensando sobre todo en dar un pantallazo, tanto histórico como de la actualidad, a partir de periodistas, pero sobre todo gente apasionada, como es la gente del portal Crónicas Ferroviarias. Así que bueno, Negra, escuchamos un temita musical y ya volvemos. Uma brasileira, uma forma inteira, you. Nada demais, nada através, uma légua e meia, uma brasa incendeia, you. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Los pueblos y ciudades de la Argentina fueron creciendo a partir de la llegada y el paso del ferrocarril. La estación de tren, la plaza principal, el banco, la municipalidad, el correo, todo era parte del entorno de estas locomotoras y estos vagones que traían historias, que traían impronta, que traían actualidad a estos pueblos muy alejados, por sobre todas las cosas traían comunicación entre ellos. Y si hablamos de comunicación, podemos decir que fue un acierto encontrarnos con el portal de Crónica Ferroviaria, que está a cargo de Carlos Alberto Salgado, quien está en línea. Él es periodista, él es comunicador y es apasionado por la historia ferroviaria de nuestro país. Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, estimado Carlos. Hola, ¿qué tal? Un saludo grande para todos los oyentes, y para Ramiro y para Matilde, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. Y acá estamos desde Colonia Carolla, que también, zona de trenes, en Córdoba, y nos trajo un poco de remembranza, es decir, hablemos de trenes, nos trajo nostalgia, nos trajo alegría también de saber que hay una reactivación, pero qué necesaria que es y qué importante la historia de los trenes en la Argentina, ¿no? Sí, por supuesto. El ferrocarril empieza en 1857. Uh-huh. El primer ferrocarril que iba del hoy Teatro Colón hasta el barrio de Floresta, justo barrio donde yo vivo, ¿no? Mirá. Era justo Punta de Rieles, y bueno, ahí fue el primer ferrocarril, ya en el año 1857, y después como una tromba subió durante 100 años tremendamente, uniendo casi todo el país. Uh-huh. No todo el país, porque la Patagonia prácticamente tiene muy poco ferrocarril, pero después de la Pampa para arriba es todo ferrocarril. Uh-huh. O era todo ferrocarril. Uh-huh. Y esta historia, ¿cómo llega a conformarse Crónica Ferroviaria? ¿Cómo surgió este proyecto? Mira, Crónica Ferroviaria, nosotros los que integramos Crónica Ferroviaria, antiguamente escribíamos en una revista ferroviaria también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, decidimos separarnos y hace ya el año 2006, o sea, 15 años va a ser este año de que, o ya fue 15 años de que estamos informando, ¿no?, sobre todo lo que pasa en el transporte ferroviario. Carlos, ahí, bueno, saludarte primero y agradecerles porque han mantenido la llamita, no solo mantenido la llamita, sino la locomotora encendida, porque es increíble cómo publican constantemente, todos los días, y ante tan poca información, la verdad que son el principal canal en cuanto a las novedades de los trenes, que a mucha gente importa, pero muchas veces poco se comunica. No, sí, es prácticamente, bueno, vos sabés cómo estás, lamentablemente, los medios hoy, ¿no? Según para qué lado tiren, se informa o no se informa. Uh-huh. Nosotros, como somos amantes del ferrocarril y con todos los gobiernos, informamos lo que vemos, sea malo o sea bueno, que tendría que ser así todo, ¿no? Y bueno, por eso hoy nos siguen más de 40.000 personas por día de gente, tanto en Facebook como en Twitter y como con el portal nuestro, ¿no es cierto? O sea, nosotros informamos lo que vemos, informamos todo o casi todo, porque tampoco podemos estar en todo, pero lo más importante sí lo informamos y damos nuestra opinión. Por ejemplo, hablamos de trenes que podían volver, ¿no? Y que se pueden volver, pero que todavía no están en estudio. Lógicamente que el ferrocarril fue destruido prácticamente hasta quererlo hacer desaparecer. Y lo que vos hiciste durante 150 años no lo podés hacer ni en 20 años. O sea, el ferrocarril es un medio de transporte que se necesita mucha inversión. Un kilómetro de vía está liso, un kilómetro de vía liso, sin terraplén, sin puente, sin alcantarilla ni nada, liso solamente vale $1.300.000, un kilómetro de vía. Tremendo, porque ahí también uno toma dimensión, porque no es tan fácil volver a tanta estructura que se tenía. No, es muy difícil. Lo que vos dejás abandonado en el tren, como se llama en el ferrocarril, después te va a costar muchísimo volverlo a recuperar. El ferrocarril es mucho dinero. Una locomotora, 0 kilómetros, General Motor, y hoy ronda entre los 4 y 5 millones de dólares. Carlos, y en un momento dijiste, lo han querido desaparecer o algo por ahí, por el estilo. Sí, lo han querido. ¿Qué ha pasado, digamos? Digo, es como ¿cómo decir? Un golpe a sí mismo, esto de dejarnos sin tren, en donde muchas veces se decía que era deficitario, sí, pero bueno, no sé si había otros intereses también. Claro, por supuesto que hay intereses. El lobby automotor es muy grande. Esto no viene de ahora, de la época de Menem, esto viene de mucho antes, ya de la época de Frondizi, cuando fue el Plan Larkin. Plan Larkin era un coronel norteamericano, o un general norteamericano, que tenía la idea de imponer el sistema de transporte automotor, suplantando al sistema de transporte ferroviario. ¿Por qué? Porque este señor hacía lobby para las empresas y fábricas automotor. Vos fíjate que los automotor tienen una cantidad de fábricas, las autopartes, los neumáticos, es un gran emporio de que se mueve, ¿no es cierto? Y acá se le ha dejado 40 años que hagan lo que quieran. Entonces, bueno, hoy el tren quiere resurgir y bueno, lamentablemente se hace lo que se puede, ¿no es cierto? Porque hoy un tren, yo te digo, antiguamente, mira, yo te voy a hablar del año 1930 y algo, cuando el maquinista Sabio, yo no sé si vos escuchaste nombrar al maquinista Sabio, acá incluso la provincia de Buenos Aires tiene, viste, una localidad. Sí. Bueno, el maquinista Sabio puso en el año 1935 el tren, un tren que había contratado el diario La Nación por la llegada del Zeppelin. Entonces, para que la noticia llegara enseguida a Rosario y a Córdoba, contrató un tren de la línea Mitre, de lo que era antiguamente el Ferrocarril Central Argentino. Bueno, lo contrató con la idea de que llevara los diarios a Rosario y Córdoba lo más rápido posible. le puso a Rosario, que son 300 kilómetros, un poquitito más, y con dos paradas facultativas, o sea, para cargar agua a la locomotora, porque en ese tiempo eran a vapor, le puso 3 horas 40 minutos. 3 horas 40 minutos, a un promedio de 90 kilómetros por hora. Hoy a Rosario está llevando un tiempo de 6 horas y media. ¿Me escuchaste? Sí. El doble. Después de 80, 70 años, el doble. Claro. Bueno, eso... Pero ahí, a Rosario, por ejemplo, la vía es nueva. Hicieron una renovación total. Pero ¿cuál es el problema? El problema son las concesiones ferroviarias. Todavía son dueños de la vía los concesionarios privados. Entonces ellos te ponen los horarios y a la velocidad que vos tenés que ir. ¿Me entendés? Eso fue. Esas concesiones fueron las que se hicieron en el año 95. Exactamente, que ahora vencen. Este año vence la de Ferro Expreso Pampeano, el año que viene la de Nuevo Central Argentino, uh-huh, y en el 23 vence el Ferro Sur Roca. Claro, los trenes son argentinos, pero las vías son de los otros. Bueno, a partir del 23, las vías van a pasar a poder del Estado. Uh-huh. Porque la ley 27.172, que es la ley que se hizo de la renacionalización de los ferrocarriles, no podía romper el contrato de 30 años. Uh-huh. Y la ley esa, en el artículo 4, dice que el Estado se hace el poder de la vía y de la operación de los trenes. Te explico bien, Ferro Expreso Pampeano vence ahora el mes que viene. Ah, no hay ninguna todavía que esté... No, todavía no hay vencido. Vos no podés romper el contrato, claro. Son 30 años. Y por más que falte un día, te van a hacer juicio. Sí. ¿Me entendés? Entonces, están esperando que venzan los contratos para ir recuperando la vía y todo lo que ellos tienen. ¿No? Pero, ¿qué pasa? A Ferro Expreso Pampeano y a Nuevo Central Argentino, que le vence el año que viene, se la extendieron hasta el año 2023 para que venzan las tres juntas. ¿Me explico? Claro. Y la voluntad está en que se vayan. No, es que es así. Ahora, ya te digo, es lo que opina este gobierno. No sé si después, si hay un cambio de gobierno, se sigue con la misma tesitura. Pero la tesitura de hoy es esa: sacarle la concesión en el 2023. Por ejemplo, Ferro Expreso Pampeano y Nuevo Central Argentino, que ya te vuelvo a repetir, vence el año que viene, le prorrogaron hasta el año 2023, cuando finalice Ferrosur. Uh-huh. Entonces ahí a las tres juntas le sacan la concesión. No por eso le van a prohibir circular por la vía, ojo, ¿eh? Claro. No, claro. No. Pero ya tienen que pagar el peaje y tienen que operar los trenes según como le diga el Estado. Bien, eso para lo que viene, y esperemos que sea el gobierno que sea, tenga esa misma voluntad de que todo permanezca. Porque esta gente destruyó el ferrocarril. Sí, claro. Esta gente no invirtió absolutamente nada. Uh-huh. O sea, fue un negocio redondo lo que hicieron. Porque le dieron la vía, que ya estaba hecha, el material rodante y el material tractivo. Lo único que hicieron ellos es nada más que mantener el material rodante y el material tractivo. Ahora, así mucho es. Material rodante y mucho material tractivo lo tiraron. Así es. Y una cosa que también es esto que decías vos, incumplimiento de contrato, vamos a la Corte Suprema Internacional y ahí discutimos y en dólares. Perdemos como en además, la guerra. Además que políticamente... internacionalmente queda muy mal porque rompés con una empresa privada. No, y además ya tenemos como un montón de juicios. Por eso te digo, entonces ahora hay que dejar que esto se decante, uh-huh, y en el 2023, cuando llegue el momento, se le saca. Carlos. Ahora, no sé cómo van a hacer porque no hay un inventario. Claro. O sea, todo se entregó sin inventario. Tremendo. ¿Te explico? Sí. Ellos te pueden decir, y a mí no me dieron nada. Claro. Lo que te quedaría consultar, está claro lo que viene, pero en el medio, en los últimos años, a través de los accidentes que han pasado, del tren Sarmiento, después no me acuerdo qué otro episodio también había sucedido, en donde fue también una posibilidad para empezar a cortar ciertos contratos con entes privados. Ahí yo no la tengo clara cómo fue, pero a partir de los accidentes trágicos en la década pasada, sucedió algo entre lo que era el Estado en aquel momento de Cristina Fernández y quien estaban con la concesión de, no sé si era de las líneas o de los talleres, pero algo había sucedido, si nos podía explicar. Sí, cómo no. Primero, los trenes de pasajeros, la concesión del área metropolitana, porque los trenes de larga distancia y media distancia, cuando Menem saca los trenes de pasajeros, de larga distancia y media distancia, ¿en qué año más se lo propone? Se los propone a las provincias si lo querían tomar. Uh-huh. Muchas provincias dijeron que no y otras dijeron que sí. Por ejemplo, Buenos Aires dijo que sí y se hizo la empresa provincial Ferrobaires. Claro. ¿Mm? Y Chaco también, con Cefecha, no me acuerdo ahora más cuál va. La provincia de Río Negro, que todavía es la única provincia que tiene ferrocarriles provincial, con tren patagónico. Uh-huh. Bueno, después lo demás no, entonces se cerraron. Punto. Las provincias no lo toman, se cerraron. En el área metropolitana habían empresas concesionarias como Metropolitano, no sé si ustedes se acuerdan, Metropolitano, en la empresa Trenes de Buenos Aires, TVA, Ferrovías y Metrovías. Ferrovías y Metrovías todavía están, que son la línea Urquiza y la línea Belgrano Norte. Todavía están. Esas empresas también creo que en estos tiempos, ya creo que en este año o el año que viene, también vencen ya la concesión y no se sabe todavía qué van a hacer. Yo creo que van a pasar, viste, al Estado como están las otras líneas. Claro. Lo que es Metropolitano, ya la sacaron porque era un desastre. Andaban sin ventanillas, no invertían en nada, descarrilaban a cada rato, era un peligro, era una inseguridad ir con esos trenes. Entonces el Estado tomó orden y se lo sacó. Pero se lo sacó, o sea, se lo sacó con datos, o sea, tenías pruebas por qué se lo sacabas. ¿Me entendés? Claro. Igual que después a TVA se lo sacó por la tragedia de Once. Uh-huh. Y además por no haber invertido un centavo en, ¿cómo se llama? ¿Viste? En el material rodante y tractivo. Todavía estaban corriendo con trenes del año 1956. Claro. También se la sacó a la concesionaria de cargas América Latina Logística. Otra cosa que esos descarrilaban y en vez de levantar los vagones, no, lo dejaban tirado y se iban. Y también la intervención del Belgrano Cargas, creo, ¿no? Claro, bueno, ahí se hace cargo el Belgrano Cargas, ¿no? Ahí se hace cargo, viste, el Belgrano Cargas, como está ahora con la línea San Martín, línea Urquiza y línea Belgrano, que pasa por ahí, por la ciudad de ustedes, por Carolla. Sí. Que está entre General Paz y Jesús María. Así claro, es, claro, tal claro. Cual. En el ramal CC. Ay, no. O sea, es el ramal troncal. Es el ramal troncal que tiene Vítez de Belgrano. Bueno, ahí nos dio pie para preguntarle, porque vemos que hay ciertas pruebas, hay reparaciones aquí mismo en Jesús María, entre Colón y Carol y Jesús María. Y ahí toda la gente... creo que el otro día pasó un carguero con dos, tres coches de pasajeros, pero que no eran para ustedes, son para el tren que se va a poner en Santa Fe hasta Laguna Paiva. Claramente tiene un circuito muy grande y bueno, uno lo ve pasar con esperanza a que pare en algún momento por estos lados. Y le pregunto si hay verdaderamente una reactivación, quizá lenta y demás, pero casi todas las noticias que vemos en su portal mayoritariamente son buenas o por lo menos van en esa línea. Yo te explico, hay, viste, una reactivación en el sentido figurado, o sea, en el sentido figurado. Se está invirtiendo mucho, sobre todo en la carga, en lo que es carga. La línea Belgrano Norte, Belgrano, o trenes argentino cargas, o Belgrano cargas y logística, como vos quieras, que la misma empresa, se está haciendo mucho en el norte, muchísima obra de renovación de vía, pero renovación de vía total, y en ramales que no quedaba ni la vía ni los puentes. ¿Por qué se está haciendo eso? Porque hay ramales como el C8, que prácticamente estaba décadas que estaba parado, paralizado, incluso sin puentes, sin vías, sin alcantarillas ni nada, pues se lo iba llevando el tiempo con las inundaciones y todo, se está haciendo a nuevo. ¿Por qué? Porque hay dos cerealeras muy grandes de exportación que están situadas en ese ramal, como Cargill y la otra, no me acuerdo si es Monsanto, no sé cuál es. Entonces, da para hacer eso, ¿me explico? Claro, o sea, claro. Da para invertir en un ramal donde vos sabés que vas a sacar tanta cantidad de cereal a puerto. Claro, claro. Y... porque todo cereal para exportación. Entonces, ahí te da. Porque ahí te da como para invertir. Pero hay ramales secundarios que no, prácticamente, no. Es muy difícil, ya te digo. Un kilómetro de vía vale $1.300.000, liso. No hablemos de ir en viaducto, no hablemos de eléctrico volador. Ni obras de arte, ni nada. Las obras de arte son las alcantarillas y los puentes. A eso se llama obra de arte. Bueno, si tenés que hacer eso, ya se va más arriba el precio. ¿Y la inversión es solo estatal o también privada? No, mira, se está haciendo por créditos que está dando China. Todo lo que yo te hablé del norte, Salta, Chaco, Tucumán, Jujuy, hay un poquito, todo eso es por una por un crédito chino. Bueno, que justamente, muy probablemente, varios granos salgan para China. No, granos. ¿Me explico? Sí. ¿Me entendés? O sea, los tipos quieren que todo llegue tranquilamente a puerto, ¿viste? Que no vayan descarrilando ni nada por el estilo, ¿viste? Y se repite un poco de lo que fue el origen, hablábamos antes, introduciendo el programa, hoy es China, pero antes era Inglaterra, por ejemplo, no sé. Bueno, pues en Inglaterra pues dueño de nuestros ferrocarriles hasta la década del 40. O sea, ellos, vos fijate, si vos agarrás un mapa de la República Argentina y todos los ramales, vos fíjate que las venas del ferrocarril van todos a parar a un embudo que era la ciudad de Buenos Aires, o Rosario, que es por donde hoy el cereal sale. Claro. Pero vos fíjate que todos los ramales van todos a puerto. Jamás hicieron, viste, un ramal transversal que vaya de Jujuy a, ¿cómo se llama?, la Patagonia. Si el Estado no invertía, porque lo poco que hay en la Patagonia de ferrocarril lo hizo el Estado, no lo hicieron los ingleses, porque no les convenía, porque estaba todo deshabitado. Así es, claro que sí. Y no tenía riquezas para qué exportar. ¿Me entendés? Entonces los pocos ferrocarril que hay, o que hubo, ¿viste?, ¿cómo se llama?, ¿viste?, en la Patagonia, porque mucho se cerró, todo eso lo hizo el Estado. Claro, no, impresionante. Te digo, Carlos, que me tomo el tren acá en la estación Mitre, en Ciudad de Córdoba Capital. A Floresta. Y nos vamos de derecho hasta Retiro. En tren, sí, charlando y conversando con toda la historia, que sabés y que conocés. Lamentablemente, viste, el tren hoy, la verdad que el material es nuevo. Sí. Es un material muy lindo, nuevo. Pero se tarda mucho, lamentablemente, porque las vías no están en condiciones, ¿viste? Más de Rosario a Córdoba, la vía no está en condiciones porque la empresa Nuevo Central Argentino no invirtió un peso. Entonces va con formaciones de casi 80 vehículos con doble tracción de locomotoras. Y si vos no estás atrás de, ¿cómo se llama?, mirando la vía, y los trenes pasan, y la vía se va deteriorando, ¿viste? Entonces lo que hoy pasa a 80, si no la arreglás, dentro de 2 meses vas a ir a 60 porque te van a crear precauciones, porque descarrilaste y la arreglaste así nomás, entonces ya ahí se pone ya, viste, es una precaución, entonces cada vez vas agregando más tiempo y cada vez más tiempo. Y estamos en el siglo XXI, ya tenemos que estar hablando, no digo de trenes de bala, pero sí de trenes de alta velocidad, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, es así, bueno. A 160 kilómetros por hora. Y estamos hablando de dos estaciones, nada más, que en ese recorrido paran. Sí, ahora van a agregar una, Correa. Ajá. Que está en la provincia de Santa Fe. Pero, ¿sabés lo que pasa? Que vos agregás paradas y vas agregándole tiempo... Claro. De viaje, ¿viste? Sí, sí, sí, o sea, sí, sí. Antiguamente había un tren lechero que paraba en todas las estaciones, pero había un tren expreso que no que paraba en una o dos estaciones, claro. Nada más. Entonces vos pagabas, si querías ir rápido, pagabas cierto precio, y si querías, bueno, un tren lechero porque era más barato, bueno, viajabas en ese, ¿no? Mira, mi metáfora... Y le daba servicio a las estaciones intermedias. Mi metáfora era, porque me quedaría hablando como un rato largo, Carlos, por eso mismo te decía que no tengo el tren. Lo que pasa es que el tren es un sentimiento, ¿viste? Totalmente. Sí, ¿viste? Porque fíjate una cosa, llega, ¿viste? Es un micro a un pueblo, no le espera a nadie. No, el tren todo el mundo. Cuando llega el tren, vos fíjate, ayer llegó a Rufino y estaba todo el pueblo esperándolo. Claro. Porque el tren es un sentimiento, y además los pueblos se hicieron con el tren. Totalmente de acuerdo. A mí, ¿sabes que nos da bronca a nosotros cuando dice, y el tren molesta, viste, en el pueblo? Claro, el tren, no. fue el que hizo el pueblo. Claro. Estaba el pueblo. Claro, antes entonces, el tren. Es justo que el tren esté en el medio del pueblo. Más vale. Que no te moleste. ¿Cómo? Que no te moleste que esté el tren en el medio. Pero claro, pero viste, ahora la gente con los coches y todo por decirlo, y pasan los cargas, y viste, pasan lento, entonces tenés que estar media hora esperando que pase. Y a la gente va le molesta, ¿viste? Aunque esté, qué sé yo, ¿viste? Ahí, ahora, sí. La próxima vez que pase el de carga para el norte, ¿sabes cómo me voy a quedar así? Con una sonrisa, ¿no? Sí. Con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, porque ¿sabés qué pasa? Que si después cuando deje de pasar y vea la vía toda llena de yuyo, toda oxidada, y vos decís, pensar que por acá pasaba y venían mi abuelo y venían mis tíos, qué sé yo, ¿viste? Uh-huh. Es por eso la melancolía que trae el tren. Sí, ¿viste? Cierto, hay una melancolía, cierto. Sí, sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, por brindarnos tu tiempo, sí. Y por brindarnos por tu favor, tiempo a tus órdenes. Y si quieren invitar a la... ¿Cómo? No, invitar a la audiencia a conocer el trabajo de ustedes. Claro. Sí, o sea... van a Google, ponen crónica ferroviaria y ya ahí entran directamente. Ah, muy bien, perfecto. Y si no está la página de Facebook, que tenemos más de 35.000 personas, o si no en Twitter, o si no en LinkedIn, como quieran. Ah, están a full, en todos lados. Así. En casi todos, no todos. Porque también estamos, como se llama, ahora queremos poner YouTube porque tenemos filmaciones, videos. Pero bueno, es mucho trabajo. Paso a paso, sí, sí, sí. Y sabés que nosotros no tenemos publicidad. La publicidad que tenemos es la de Google, que es la Google, ¿viste? Ah, mira, que es la común. Pero no tenemos publicidad de las empresas. ¿Pero por qué no queremos tener publicidad de las empresas? Porque no nos queremos deber a las empresas. Claro, claro. Si yo quiero escribir contra las empresas, vos sabés que no lo puedo hacer. Claro. Bueno, Carlos, ha sido un placer enorme poder tenerte en nuestro programa. Favor. Te agradecemos por un montón. Por favor, a tus órdenes, y perdonad lo de hoy, pero viste, estábamos que nos... justo cuando vos llamaste, justo me estaban llamando por otro lado, y bueno, y tenemos... una reunión a las cajas con los muchachos y después comemos acá algo, ¿viste? Hasta, y se hace largo. Bueno, te digo, llamame antes porque si no va a ser imposible, porque después empezamos a hablar y a veces no tocamos el tema que tenemos que tocar porque empezamos a hablar de ferrocarriles y de cosas y nos vamos, nos desviamos para otro lado. Gracias, Carlos. No, por Muchas favor, gracias por pasar por Ciudad y Campo. Cuando quieran cualquier información, ya saben, ¿viste? Listo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Que les vaya muy bien y un saludo grande a todos sus oyentes. Muchísimas gracias. Pasó por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, Carlos Alberto Salgado. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún esa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Y se nos está yendo el tren, sí. Así que si ya se nos va el tren a nosotros dos es porque mirá. Mire cómo es la cosa del tren, ¿eh? Uno la se pone a charlar. Se nos fue. No, se nos escapó el caracol, se nos escapó negro ya. Escuche, Carlos Alberto Salgado, la verdad un sabedor total, tanto de la historia como del presente. Es lindo el trabajo que hace, no solo lindo, sino muy importante, necesario. Y comenta, como debe estar cargado de anécdotas, ¿no? Dijo que el tren entre Buenos Aires y Rosario son 6 horas y media. Y hay que tener en cuenta, a eso le sumamos. Y la época, y él tiró un parangón de que hace, no me acuerdo la época específica que dijo, pero creo que fue así como la década del 40, nada, 3 horas y media. Claro, retrocedimos mal. Y te digo que antes de ahora, 2021, tardaba más todavía. Recuerdo mis viajes juveniles de Córdoba hacia Buenos Aires. Ajá. Ahí andaba de amores yo por aquellos tiempos. Sí. Y obviamente era barato. Había que comerse un viaje eso. También. Y díganme, eran 16, entre 16 y 17 horas más o menos, entre Córdoba y Buenos Aires. Ni hablar la vez que fui de Buenos Aires a Tucumán, después de Buenos Aires a Rosario, Rosario a Tucumán. Ahí mi cara no era tan amorosa. Claro, así, imagino, tan, ya, ¿por qué vive tan lejos? 39 horas. Claro. No, ese no era por amor, era visita de placer, de vacaciones más. Ajá. Que todo, entre Buenos Aires y Tucumán, 38 horas. Ajá, qué bonito. ¿El marcador llevó? Te digo, una cartuchera completa tuve que llevar, negro. La verdad es que ha llegado a tocar fondo mal el tema del tren y a duras penas estamos levantando. Bueno, Negrita, Yo solo quiero eso, ¿no? Yo solo quiero que haya buenas políticas públicas para estas cuestiones que hacen a la historia de la Argentina. Sí, lo que comenta también el compañero de Crónica Ferroviaria es que en este caso ni siquiera está dependiendo de los gobiernos de turno, ¿no? Las concesiones. Son concesiones privadas que las trajo don San Menem. Sí, la verdad es increíble que después de varias décadas estemos ahí atados de pies y manos, ¿sí? Hay que ser muy bueno para que se hable tanto tiempo de vos. Menem lo hizo. Hay que hacer las cosas muy mal para que se hable tanto tiempo de vos. Bueno, y yo te puedo decir más o menos así al pasar que el tren de las sierras, que tiene, viste, una historia tremenda, porque es un tren que dejó de funcionar en 1977 y se reinauguró allá por el año 2007. Y unía en ese momento Alta Córdoba con Cosquín. Y ahora se fueron agregando otras localidades. Y a lo largo de todo este tiempo ha ido teniendo sus altibajos. Uh-huh. Y una constancia en cuanto a la operación, ¿no?, de la empresa Estatal Trenes Argentinos, y que también, como decía, depende del ramal, digamos, las vías dependen de empresas privadas. Claro, claro, claro. Que, ya lo he dicho Carlos Alberto Salgado, poco han invertido, poco y nada, y la verdad es que han hecho su negocio y están esperando, bueno, el momento a terminar y a otra cosa mariposa. Negra, vamos a un temito musical, vamos a tener a continuación otra entrevista, nos vamos a Provincia de Buenos Aires, estuvimos recién en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora nos vamos a un pueblito, ya le vamos a contar más, y vamos a hablar con Juan Manuel Damperat del colectivo Sustentable, así que con él vamos a hablar porque está participando en un pueblito que está haciendo de todo para que vuelva el tren. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. Lo que estén en el camino, bienvenidos a ti. Yeah, yeah. Si vendo mi alma, ¿quién la comprará? Si compro Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco, que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir, que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador, que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho terminar. O nos compramos un vino. Y yo te diría que nos compremos un ticket de tren y vamos de Alta Córdoba hasta Cosquín, 15 pesos cada uno. ¿Te parece? Uh-huh. Pero mientras tanto tenemos que hacer Ciudad Campo. Sí, sí, sí. Vamos haciendo la producción. Claro. Total, tiempo tenemos. Para 5 programas. Sí, sí, sí. Ya me va a estar comentando la situación del tren de la Sierra acá en Córdoba, que son las buenas nuevas por estos pagos. Ajá. Pero aguánteme un cachito porque ya tenemos la segunda entrevista del día. Sí. Y bueno, ya está del otro lado el compañero. Así es. Hemos invitado a que participe de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, a Juan Manuel Dampera. Tenía miedo, me estaba demorando porque tenía miedo de leer mal el apellido, ¿viste? Dampera. Él es de Pardo, de la provincia de Buenos Aires, y pertenece al colectivo Sustentable. También tiene una empresa que se llama Yamay, una productora. Emprendimiento. Un emprendimiento que se llama Yamay Ecoturismo. Y este colectivo sustentable quiere de alguna manera impulsar el desarrollo de los pueblos, que me encantó. Bienvenido a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, estimado Juan Manuel. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el interés de difundir estos emprendimientos, estas iniciativas que impulsamos desde los pueblitos como para poder darle vida y seguir atrayendo gente, uh-huh. Hacer el contraéxodo, decimos nosotros. Uh-huh. Ya el éxodo de la ciudad ya fue, uh-huh. Ahora hay que volver a los pueblitos del campo. Me gusta tu idea porque entiendo que no sos de Pardo, el pueblito que está actualmente en el partido de Las Flores, provincia de Buenos Aires, que hace 8 años que estás, y la verdad que está bueno cuando la gente se mueve también para poblar los parajes rurales y demás. Contanos cómo llegaste y de dónde eras, de dónde sos. Bueno, yo nací y me crié en Buenos Aires, en conurbano bonaerense, en zona oeste, uh-huh. Y bueno, mi mamá es cordobesa y mi papá es florense. Bien. Entonces, ahí, bueno, siempre tuve así la triangulación, uh-huh. Buenos Aires, Córdoba y Las Flores. Uh-huh. Después de viajar mucho y conocer, y bueno, decidí como hacer más base en Las Flores, y en el 2011 conocí Pardo. Ahí me presentaron al dueño del proyecto Yamay Ecoturismo, a Marcelo, y bueno, empecé a trabajar acá en Yamay, ayudándolo, que este es un lugar que está a 3 kilómetros de un pueblito de 180 habitantes y tiene la característica de tener un cielo muy limpio. Entonces, en ese entonces, los eventos que teníamos anualmente eran el Planetario de Buenos Aires, que da talleres cuatrimestrales de observación del cielo y hace la salida de campo a Yamay. Uh-huh. Entonces, 2 veces por año, a veces 3, venían grupos de 50, 60, 80 personas. Llegó a haber 100 y pico de personas, el evento más multitudinario acá, plena noche, 5 telescopios y gente caminando a oscuras porque el instructor no te deja prender ni un celular para que no te haga así encandilar. Y bueno, así fue que empecé a venir a Pardo, 2011. En el 2013 decidí venir a vivirme a Yamay directamente. Ya me ofreció Marce si quería venir y bueno, lo veo como un, poco mi proyecto de vida tiene que ver con esto, con construcción en barro, con lugar para plantar. Y bueno, ahí empecé a hacer mi trabajo, que fue como poblar de plantas el espacio. A mí me gusta hacer plantas, reproducir, y bueno, ahí fue como empecé a hacer cosas acá en el pueblo. Bien, entonces, una vez que llegaste acá, parece que llegaste para quedarte y no se están quedando quietos solo, no, sino que están activando también algunas cosas. Sí, sí, sí, y bueno, por el 2015-2016 apareció Pablo Rodríguez, que como prestador turístico creó un producto turístico Pardo Auténtico, en el cual englobaba a todos los productores turísticos o las ofertas que había acá en el pueblo, y las promocionaba y empezó a generar algunas fiestas anuales, festivales, y diferentes movidas como para generar así una atracción de que la gente de Las Flores, como ciudad cabecera, venga a conocer el paraje, porque muchísima gente que no lo conocía empezó a conocerlo a partir de que generamos estas cosas nosotros. Claro. Con él generamos lo del colectivo sustentable, junto con el dueño de Yamay y con otras personas más, todas que tienen su emprendimiento y en lo sustentable, en la arquitectura sustentable, en el cultivo de caña, digamos, siempre viendo desarrollar y dar valor agregado a lo que hay en el lugar. Y bueno, el año pasado surgió en una charla con una amiga acá, ¿qué hacemos para parar el tren? Y ahí, bueno, la idea fue preguntar, había un pueblito acá cerca, Tacharí, que no paraba el tren, y ellos hicieron que pare. Entonces me comuniqué con gente amiga de Tacharí. Digo, ¿cómo hicieron ustedes? Y ahí, bueno, y el intendente de Azul empezó a hacer gestiones, a preguntar, a ver qué tenía que hacer. Uh-huh. Y bueno, entonces ahí fue que empezamos con, hablé con un concejal florense, o sea, mientras tenía esa charla se me apareció en la cabeza un concejal florense. A la tarde me lo crucé, le dije, mañana te escribo, al otro día le escribí, le planteé esto, y ya empezamos a juntar firmas y armar una resolución. Ahí salió la resolución en este año, en el Consejo Deliberante, y bueno, con esa resolución, desde el Consejo Deliberante y una carta del Ejecutivo Florense, se envió a Trenes Argentinos haciendo el pedido. ¿Y qué decía la carta esa? ¿Las fundamentaciones? Sí, acá la tengo para leerla, es breve, pero dice lo que... Sí. Visto que la importancia de que el tren de pasajeros operado por Trenes Argentinos tenga parada en la estación de la localidad de Pardo, y considerando que Pardo es una localidad rural del partido de Las Flores con mayor densidad poblacional, y que la reactivación del tren de pasajeros brindaría mayor y mejor conectividad a sus ciudadanos, contribuyendo además al desarrollo local y territorial. Que el desarrollo del turismo rural y turismo sustentable que dicha localidad viene experimentando en los últimos años se verían fuertemente potenciados con la posibilidad de conectar Pardo con Capital Federal, principal puerta de entrada del turismo internacional, y otras grandes ciudades como Bahía Blanca o Olavarría. El tren de pasajeros actualmente tiene paso obligado por la estación de Pardo en su recorrido Buenos Aires-Bahía Blanca, por lo que solo se debería arbitrar las acciones necesarias a fin de que se incorpore la parada en el recorrido antes mencionado. Que los ciudadanos de Pardo en su conjunto han realizado una junta de firmas anexadas al presente proyecto para solicitar a este honorable Consejo Deliberante que interceda ante las autoridades pertinentes con el objetivo de concretar este anhelo de toda la comunidad. Por ello, el Consejo Deliberante de Las Flores aprueba el siguiente proyecto. ¿Qué más? Artículo 1. El honorable Consejo solicita a Trenes Argentinos la incorporación de la parada Pardo en el ramal Buenos Aires-Bahía Blanca. El honorable Consejo solicita al Departamento Ejecutivo Municipal realice las gestiones pertinentes ante la empresa Trenes Argentinos a fin de lograr la incorporación de Pardo en el recorrido, y bueno, que se comunique y se dé registro oficial en el del Consejo Deliberante. Qué hermoso, qué orgullo eso, ¿no? De esa gestión, digamos, pública, y que se pudo lograr y se pudo hacer para que el enriquecimiento del pueblo, porque me imagino que también cuando para el tren, además de poder subir y bajar y trasladarse, también hay una reactivación económica alrededor de eso. Y sí, hay mucha gente que tal vez tiene afinidad con este tipo tipo de proyectos de turismo rural y turismo sustentable, y que también por su ideología y todo nos pone en un vehículo particular. Claro. Y por ejemplo, para darte una idea, el tren de acá de Cacharí, que es más lejos que Las Flores, a Capital cuesta 285 pesos. Y el tren, el colectivo, o sea, el colectivo de línea, que para en Pardo y te lleva hasta Las Flores para hacer 40 kilómetros nada más, te sale 300 pesos. Claro, incomparable, incomparable. Incomparable, y bueno, si querés venir de Buenos Aires, te sale 1.500 pesos o más. O sea, por menos de la mitad vas y venís a Buenos Aires, y gente, digamos, esos grupos de scout o gente que, afín, que puedan venir en grupos y hacer salidas al campo, el tren sería ideal. Juan Manuel, así que, bueno, ¿cómo fue ese proceso? ¿La gente respondió rápido con el juntado de las firmas? ¿El apoyo fue unánime? Sí. ¿Como que se notaba las ganas de que vuelva el tren? Sí, sí, sí, totalmente. Ahí es como que lo que pasa siempre en estos pueblos es la gente, queda más gente de edad mayor, así, y los jóvenes por ahí están más en las ciudades cabeceras, como que queda poca gente así de, qué sé yo, entre, decirte, entre 20 o 18, ya sí. Se van a estudiar y ya después no vuelven. Claro. Entonces toda gente mayor, y la gente mayor, nada, muy contenta y acordándose de cuando paraba y cuando ellos viajaban a Las Flores, iban y venían a Las Flores para hacer cosas, o mismo hacer trámites a Azul, cuando había otra también, había más pasadas de trenes, o sea, otra frecuencia. Ahora hay una frecuencia que es tres veces a la semana para ir y tres veces para volver, pero que igualmente tiene horarios que servirían para poder moverse uno tanto a Capital como a Las Flores. Así que nada, hubo muy buena recepción y ahora estamos en el quemacabeza, la directora de Trenes Argentinos, al presidente de Trenes Argentinos, nos etiquetamos en historia, los buscamos en Instagram y le estamos quemando la cabeza así, hasta que salga, porque es... claro, porque el tema es ahora que salga, sí. Ahora es que salga, claro, todavía no... Bueno, están prontos, están próximos. Sí, estamos ahora, Pablo, que tiene ahí como una visión más... más no política. Sé cómo decirlo, pero es el más que va a cabeza de todo, por decirlo, y el más correcto en cuanto a la... Está invitándola a Sandra Mayol, que es la directora de Trenes Argentinos, a una reunión en Pardo el 30 de octubre, donde también va a venir gente del área de turismo de la Nación, como para hacer un trabajo en conjunto, sentar en la misma mesa a la gente que puede decidir estas cosas y que nos veríamos beneficiados desde lo turístico, como para, qué sé yo. Sí, servicios de... Lo que estamos haciendo. Estos son los famosos servicios de triple impacto, el que estarían también ustedes ofreciendo en este caso, también porque tiene que ver con una arista social, ambiental y económica. Así que bueno, me encanta esta posibilidad de haber gestionado semejante acción, ¿no? Acción colectiva. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que bueno. Juan Manuel, disculpa, estoy viendo así, haciendo la básica, entrando a Wikipedia, viendo lo que es Pardo. Ahí estoy viendo que en el propio censo del año 2001 hasta hubo un retroceso de la cantidad de habitantes también en el 2010. Y bueno, también tiene que ver con justamente con la pérdida del tren en todo ese tiempo, lo que vos decías que los jóvenes se van a otras ciudades, pero vos estás yendo en contra de la corriente, me parece. ¿Cuál es esa necesidad, además de lo lindo de que contaste todo lo de ver el cielo, la astronomía y todo lo demás? La necesidad, si es también algo político, ideológico, lo de repoblar el campo, rescatar esas culturas que... Si no pasan esas cosas, los pueblos, lamentablemente, de a poco se van perdiendo. Y mira, en el proceso de vida que fui teniendo, veo la necesidad de no estar amontonados, porque eso es lo que nos termina afectando. O sea, un pueblo, o sea, en lo último que fui viendo en el último año, y de investigar, de escuchar, de charlar y más de 300 personas en un pueblito ya es exceso de gente. Hay que generar muchos pueblitos con 300 habitantes, generar diferentes producciones que tengan que ver con dar valor agregado a lo que hay, diversificar las producciones, que no todo sea vaca, girasol y soja. Y bueno, estamos desde... Ahora, por ejemplo, antes de llegar acá cosechamos manzanilla. La manzanilla es carísima si la vas a comprar. Y acá crece a lo loco y vienen los que cortan el pasto de la municipalidad y te las cortan y no las cosechan. Y yo digo, ay Dios, por favor, ¿por qué no cosechan en vez de cortar el pasto? Bien, o sea, son como darse nuevas oportunidades, ¿no? Al ir también... Verlas desde la observación. O sea, hay un Masanobu Fukuoka, un japonés, que fue el padre de la agricultura natural. El no hacer de la agricultura, el Tao aplicado a la agricultura, y es primero que nada la observación de lo que crece. Acá, por ejemplo, hay cardo mariano. Yo no lo conocía hasta hace 2 años. El año pasado lo empecé a observar y en el verano en un momento vi que ya podía cosechar y coseché y tengo frascos llenos de semillas de cardo mariano, que prontamente, lo próximo que viene a ser tintura de cardo mariano. Que eso es algo que si lo vas a comprar es carísimo, porque obviamente cosechar cardo no está nada fácil, pero tenés tiempo, no te aburrís en el campo, no me aburro, siempre hay algo para hacer. Y sí, a mí me pasa lo mismo allá en la Sierra, así que siempre tenés algo para hacer, te vas a dormir temprano, así te levantás temprano y te rinde el día un montón. Bueno, sí, sí. Juan Manuel, muchísimas gracias por pasar por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Me encanta la propuesta de Colectivo Sustentable para quien quiera tener mayor información. Inspirador también, ¿no? Sí, absolutamente. Puede entrar a colectivosustentable.org.ar, que es la página de ellos, o en las redes sociales. Sí. Muchísimas gracias. Sí, sí. Yo tengo redes, Yamay también tiene. Bueno, ahí estamos presentes también en la virtualidad. Bueno, y así como vos pediste ahí... curiosamente al pueblito al lado cómo hicieron para volver a hacer que vuelva el tren, seguramente esperemos que a partir de esta historia también nos estemos comunicando por estas buenas causas, ¿no? Por estas buenas nuevas, así sí, que sí, sí. Una alegría, porque no todas son buenas respecto a esto, y hay un foquito de esperanza. Sí, siempre tiene que haber, siempre hay algo para hacer. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Nos estamos gracias a ustedes. Nos estamos comunicando en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Que anden muy bien. Adiós. Gracias. Negrita, vio que hay cosas buenas también, ¿no? Pero sí, de sobra. Usted porque es un pesimista, pero... No. Te digo mire, que mire todo lo bueno que hace esta en gente. En cualquier momento me voy a Pardo. Y tenemos que ver si tiene más de 300 habitantes, porque si no lo van a dejar entrar. No. Acá estoy viendo que todavía está en 175. Hay un cupo. No, fuera de broma, interesante también, porque es verdad, está lleno de parajes que hay muy poquitas casas, que en algún momento hubo mucha población. Y que la verdad que se va perdiendo, después te corres a algún centro urbano y está toda la gente amontonada, un quilombo muy grande. Sí. Pero bueno, la vida del campo también no es no así como así. Que me mudo y chao, ¿no? Lo veo haciendo Ciudad Campo, pero no sé si lo veo en el campo. Itinerante, le digo. Itinerante. bueno, vamos sí, a ver si es algo itinerante. Es algo. Bueno, Negra, terminó la primera parte del programa. Vamos a tener nuevas entrevistas, nos venimos para Córdoba, vamos a estar hablando con varios compañeros que están luchando por la vuelta del tren y que ya han tenido también sus primeros logros. Así que escuchamos un temita musical. Sorpréndame. Una pausa y ya vale. Ay, qué feo que son eso. Otra vez, mirando las vías del tren. Sin poder volver atrás, pero extrañando volver. Lo que sé